Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Estamos nuevamente con nuestros jóvenes invitados. José Olivera, ¿te puedo preguntar la edad? Por supuesto, claro. Tengo 26 años. ¿Y tú, Javier? Igual, 26. Cuéntame, el talento que se puede ver en sus obras está plasmado, es evidente. ¿Pero ustedes se están formando? Claro. Claro, o sea, los dos salimos del ITAE, donde nos conocimos. El ITAE es el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador. Instituto Tecnológico de Artes Superior. Bueno, es un nombre muy largo, ajá, pero las siglas son ITAE. Ajá. Y es donde, bueno, donde se forman muchos. O sea, en Guayaquil es como uno de los lugares más importantes donde se están generando, pues, los artistas se están formando acá y donde están saliendo, ¿no? Yo lo conocí el primer día de clases. Los dos ingresamos en el preuniversitario, los dos, claro. Estamos ahí. Y nos conocimos por amigos mutuos. O sea, no, era como que lo veía de lejos. You know, y él me veía de lejos y es como que, no importa. Y yo iba en ese momento, trabajaba y tenía mucha ropa. Bueno, y los seis que hemos estado, nos conocimos ahí, los seis somos del ITAE. Sí. Algunos ya están por graduarse, nosotros dos estamos, por ejemplo, en tercer año ya. Uh-huh. Pero uh-huh. ¿Y en quiénes ustedes se relacionan con otros artistas de generaciones inmediatamente anteriores a ustedes? ¿Hay una influencia? O sea, que directamente lo que más bien se siente, por lo que digo que el feedback de la gente en general es que no, que nosotros estamos como marcando un quiebre o somos parte de un quiebre en general de que no estamos. O sea, no hay una directa relación de como antes había pasado, que alumnos elitados, o sea, como que sí se marcaban, que eran directas, o sea, se dejaban influenciar directamente por las generaciones anteriores de otra manera. Yeah. En cambio, nosotros sí se siente, para bien o para mal, que lo que nosotros hacemos es como algo fresco, algo nuevo, algo, o sea, por lo menos acá, diferente, que vamos como a nuestro propio aire, ¿no? O sea, haciendo nuestras propias cosas sin estar mucho, a pesar de que nosotros nos llevamos muy bien con muchos de ellos, no nos tienen mucha estima de esta generación anterior, ¿no? Como están, no sé, Oscar Santillán, Ricardo Cuello, La Limpia, fue un grupo de artistas, bueno, lo es, muy importante, que abrieron muchas puertas y nos abrieron puertas para que personas como nosotros vengamos ahora, uh-huh, ya no tengamos que hacer el trabajo de ellos y podamos hacer lo nuestro, exacto. Yo considero que no muy aparte de decir que nos ha influenciado, creo que lo más nos dieron fue los permisos, aquí en Guayaquil específicamente. Fue una particular, para mí los que, no los miro en forma, me gusta el trabajo que ellos hacen, pero no lo digo que quiero hacer como el trabajo de ellos, pero me gusta mucho la forma como ellos abordan su trabajo, que es Ricardo Cuello y Roberto Noboa. Ellos dos... Roberto es una cosa de locos. Roberto es una cosa... muy, muy, muy especial, muy una persona muy, muy genial. Será bueno de que exponga, por lo menos tengas que poner una vez cada mes para que veamos lo que hace, genial. Y cuéntame, ¿cómo ha sido la respuesta del público? Bueno, creo que todavía no sabemos mucho. Todavía como la muestra está en este momento, yo creo que hasta todavía... el sábado. O sea, la gente fue, estamos contentos, todos estamos... pero no sabría, creo que decir todavía si hay una respuesta. Bueno, o sea. Pero algo se tiene que percibir, claro, en el aire, digamos. O sea, se percibe algo. El problema es que fue una muestra. Siempre va a haber críticas mezcladas, entonces no sé. Claro, hay críticas mezcladas, pero es normal, porque somos jóvenes. Hace un año estamos en Espacio Vacío y literalmente 12 meses después estamos en lo mínimo. Eso es como que. Muy raro, aquí rara vez pasa, es como si... Explica, por favor, para la señal internacional qué lugar significa. Es, claro. Espacio Vacío es una galería que queda en el centro, que es muy... abre las puertas a personas que están empezando, y no mínimo, que es una galería que es un poco más establecida, que tiene un público mucho más comprador... Y mucho más... Pues una galería más importante. Más importante. Sencillo, más importante, más prestigio, más jodida de entrar. Exacto, claro. Pero lo que... Y nosotros nos conocimos... Bueno, nosotros la primera vez que expusimos juntos, todos los seis, fue en Espacio Vacío, en una exposición Camareta, que fue curada por Romina Muñoz, que es una profesora del ITAE. Y ahí es como donde nosotros empezamos, digamos. Esa fue la primera vez que los seis nos juntamos. Ahí expusieron 9 personas, pero ahí estábamos los seis. Eso fue hace exactamente un año. cuando se está creando siempre hay muchas emociones, ¿no? ¿Cuál ha sido la emoción de cada uno de ustedes con sus obras? Ah. O sea, no sé, varían. O sea, no sé, depende. O sea, obviamente es un proceso muy visceral, en el caso creo que de todos, cada uno a su manera, ¿no? ¿En tu caso? En mi caso, no sé, yo por eso a veces yo trabajo mucho en el dibujo, la pintura, el video por ahora lo he dejado un poco de lado. Yo estudié cine, pero ahora recién retomé el video con esta exposición, lo mínimo que tengo un video. Pero por ejemplo, no sé, pues con el dibujo y la pintura, que es algo mucho más visceral para mí, menos mental, sí es súper complicado, porque obviamente hay días que uno se levanta y ve la obra que uno está haciendo y le quiere quemar o literalmente dice, ¿qué estoy haciendo? Pero no puedes quemar el video. Y otro día te levantas y dices, soy un genio, esto está espectacular, es la misma obra, ¿no? Y entonces es complicado, uno tiene que seguir, o sea, trabajando y, no sé, confiando o siguiendo las intuiciones, o literalmente hay días que uno agarra el cuadro y lo cambia y lo pinta completamente y se acabó. Y es otro cuadro nuevo. Cuando estás creando, ¿no sientes que también estás creando algo dentro de ti? O sea, no creo que te termine la pregunta. ¿Temas tuyos? ¿Temas personales? Por supuesto, sino que yo trato de no meterme mucho en ese lado porque yo sé que salen solos, entonces... Ya, perfecto. Yo como acepto... O sea, acepto... Ay, ya no me olvidé la idea, ¿cómo le iba a decir? O sea, acepto que estas cosas pasan, ¿no? Pero no estoy tratando de buscarlas, ¿no? Porque sí sé que... Sean solitas, ¿no? Claro. Y creo que un artista indagar mucho dentro de uno mismo es peligroso. Claro. Es muy peligroso. Y yo hago... ¿Y yo hago fotos a las personas que conozco. Entonces yo peligro en eso todo el tiempo. Eso es una cosa... Para mí, cuando me pongo a replantearme la obra, es de... Primero de reflexión, y yo me divido en tres partes. Me divido como el juez, el verdugo y el propio asesino de las cosas. A ver, explica cada uno de las tres. O sea, está el juez que dice, ok, esto no va porque simplemente no va y no hay manera de que esto pase. Pero ahí viene después el verdugo que le dice, pero ¿esto cómo lo vamos a matar? ¿No lo matamos o lo dejamos para la segunda vida? Y después viene el cliente, la persona que comienza a ver, dice, pero dale una oportunidad, por favor, se merece que le des una oportunidad a esto de acá. Entonces, va de ese lado, va muy, muy imperativo, y yo me puedo demorar muchas veces, al punto que a veces me abren la puerta de mi dormitorio y me dicen, ¿por qué estás hablando solo? Digo, no, es que estoy trabajando, ciérrame la puerta. Porque, perfecto. Sí, porque es parte muy emocional, yo me pongo muy crítico con mi obra, demasiado. ¿Y qué cosas me pueden contar como anécdotas más o menos que entre ustedes les ha sucedido? Con lo de Quito, para mí es la anécdota más grande que tenemos. A ver, ¿en qué sentido? O sea, para mí lo de Quito... ¿Es una anécdota para contar o qué? Una anécdota para contar. Otros para Quito no teníamos la... para llegar allá fue un proceso muy largo, muy muy largo. Y cuando llegamos a Quito, no sabíamos cómo era la galería. No sabíamos cómo montarla. Era porque nadie había tenido la oportunidad de ir antes y ver cómo era la cosa. Entonces, cuando llegamos allá, fue simplemente decir, ok, esta pared es mía, y la de acá es mía, y la de acá es tuya. Y eso fue súper chistoso, a tal punto de que llegamos a mezclar completamente las obras, nos olvidamos de las fichas, y solo hicimos un croquis. Es la primera vez que hicimos un croquis. Y claro, la idea de no poner fichas al lado de cada obra, sino que solo un croquis a la entrada. Y la gente tenía que apreciar las obras y después sí se acercaba a ver el croquis. Entonces era muy bacán esa nota de que el artista no esté, porque a veces uno ve una pintura y ve el título y dice, ya entiendo, ya me gusta. Entonces acá las obras estaban ahí y estaba para que las recorran, ¿no? Y claro. No con su ficha a cada lado. Y lo más bueno de Quito fue que tuvimos donde expusimos fue en No Lugar, que este fin de semana cumplió 4 años. Felicidades, chicos. Felicidades a todos. Le di en Quito, que es como el no mínimo de Quito. Lo mínimo genial de Quito, claro. Y no hay nada mejor que no mínimo. No hay nada mejor que no mínimo. Saludos para Lucía y la Pili. Perfecto. Yo les voy a contar que en este programa, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay una colita que aparece por ahí, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, es la iguana, mi mascota. Sí, la mascota del programa. Y la verdad es que ustedes, o por lo menos así me cuenta la iguana, casi tuvieron que cerrar su taller por falta de recursos y apoyo. Ah, esa iguana sabe mucho. ¿Qué nomás habrá? Ok. O sea, nosotros tuvimos un taller en Urdesa, en que empezamos a trabajar ahí, 3 de los 6. Pero estábamos los 6, digamos, igual trabajamos ahí, pero éramos 3 los que estábamos ahí de fijo, ¿no? Y simplemente, bueno, lo cerramos por... No falta recursos, no creo que apoyo, porque apoyo teníamos, ¿no? Por ahí hubiéramos buscado más apoyo y todavía tuvimos el taller, ¿no? Pero simplemente era falta de recursos, o sea, simplemente ya era un momento que no estábamos, o sea, generando suficientes recursos como para pagarlo. Entonces uh-huh. decidimos cortar por lo sano y regresamos todas nuestras casas, nuestras salas a pintar. Ahorita estoy en mi casa haciendo mi casa, mi taller, es un relajo. Mi papá me quiere matar. Yeah. Entonces estamos ahorita en la búsqueda pues de un espacio que necesitemos para trabajar tranquilos, ¿no? Porque si es complicado, ¿no? Pero por eso, uh-huh. por eso fue que tuvimos que dejar ese tener burdeza. Sí, pero ¿no? las memorias están vividas, o sea, fue genial. Uno de los cinco se quedó a vivir ahí una semana. Yo pasaba todo el tiempo allí. Hicimos en el taller. Y ahí fue la exposición que con lo cual casi que nos dimos un poco a conocer, que es ese taller abierto que hicimos en ese taller. Ya, el título era muy bueno, ¿te acuerdas? Sí, el bueno, el malo y dos feos. Claro, los dos feos no están aquí por tu caso. Chicos, ¿qué opinan su familia desde cuándo comenzaron hasta ahora que están en Noínimo? Bueno, vale. No se tiene mucho que decir ahí. Yo soy el mayor de cinco hermanos, así que tres son ingenieros y yo soy el artista. Entonces piensan de que, bueno, ¿y de qué vas a vivir tú? ¿Vender fotos toda la vida? No, yo considero que el apoyo está porque deben hacerlo, primero. Y segundo, porque creo que es divertido de que que puedes decir que tienes un hijo artista en la casa, así que alguien te pide un cuadro, tú le puedes decir, yo no pinto eso, voy a hacer las peñas. Ah, perfecto. Y en tu caso, Javier, ¿qué opina tu familia? Es raro, es como que son inversos, es como en el caso de José, creo que eran realistas en base a lo que es el arte, entonces por eso son demasiado realistas, por eso son como pesimistas y no te dan pues, el apoyo necesario, o creían en lo que puede ser el arte y trabajar en vivir de eso. En mi caso era todo lo contrario, pensaban que artista, uff, este se va a Hollywood, este se va al MoMA, este se va en dos segundos, y me apoyaban tanto que decían que más bien ahorita yo estoy como que, ya pues, ¿hasta cuándo la pegas, no? ¿Cuándo ya...? Bueno, me consigo mi propio... Estamos dando una entrevista en la radio, así que estamos bien. ¿Por qué? Ah, bueno, está bien. Y bueno, y con esta risa nos vamos a otro pequeño corte y ya volvemos con la pregunta clave de Ven a Guayaquil Arte. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.